Celia, melodía del mar, mariposa en la arena que se va aleteando a la orilla. Delia, sonriendo llegas, son tus huellas que sigo, que me guían hasta poder sanar. Con tu fuerza de mujer, tu estrella me alzará, como al niño que una vez supiste acunar. En tu falda florecer, nuevamente a jugar, a tu lado otra vez, nada nos podrá alejar. El viento sopla, Delia, melodía del mar, es tu alma guerrera, suspirando sin cesar. Oh, Delia, sin descanso volás, cada día más cerca de curarme con tu imagen. Ángeles vendrán, Delia se escapa junto a su amor. Con tu fuerza de mujer, tu estrella me alzará, como al niño que una vez supiste acunar. En tu falda florecer, nuevamente a jugar, a tu lado otra vez, nada nos podrá alejar. Interminable es la luz, yo te vi, es tu calor que nos incendia, es la potencia de tu